llegado el momento de decirte todo lo que siento. Quiero que sepas la verdad, no daré ya marcha atrás. Me cansé de mentir, de fingir que soy feliz, que vivo contento. Yo no te miento, sé lo que siento. Algo faltó, la llama del amor se apagó en nuestras vidas. Solo te pido por favor, no fijas que lo sientes. Lo nuestro ya se terminó, tu vida puede seguir igual. Yo con la mía ya veré, y con el tiempo lo sabremos los dos. Solo te pido por favor, guarda bien en tu memoria todo lo que aquí pasó. No quiero herirte, es mejor decir adiós. Lo nuestro ha terminado ya. ¿Sabes, amor? Que ya lo nuestro terminó. Sé muy bien que disfrutamos, pero en algo fallamos. No se puede repetir, es mejor desistir. Me cansé de mentir, de fingir que soy feliz, que vivo contento. Yo no te miento, sé lo que siento. Algo faltó, la llama del amor se apagó en nuestras vidas. Solo te pido por favor, no fijas que lo sientes. Lo nuestro ya se terminó, tu vida puede seguir igual. Yo con la mía ya veré, y con el tiempo lo sabremos los dos. Solo te pido por favor, guarda bien en tu memoria todo lo que aquí pasó. No quiero herirte, es mejor decir adiós. Lo nuestro ha terminado. Solo te pido por favor, guarda bien en tu memoria todo lo que aquí pasó. No quiero herirte, es mejor decir adiós. Lo nuestro ha